La semana tiene protagonistas, voces y posturas. La mejor información es la que viene de las fuentes con su propia voz. Tercer Tiempo. Entrevistas. Son las 10:53 en Tercer Tiempo. Estamos llegando ya hacia el final, pero estamos en comunicación con Claudio Bertonati, museólogo y conservacionista. Fue director, Claudio Bertonati, del Zoo Porteño, del Zoo de Buenos Aires, y es una voz autorizada para poder referirnos a todas las cuestiones vinculadas con lo que está sucediendo con el Zoo Porteño, que de vez en cuando tiene noticias. Noticias como la que conocimos en el día de hoy en la tapa del diario La Nación, referida a futuros desarrollos que supuestamente o presuntamente se darán en el Zoo. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Ignacio Ferrari te saluda. Buenos días, Ignacio, muchas gracias. No, por favor, a usted. Bueno, Claudio, nos encontramos con esta noticia. De vez en cuando los porteños y en general los argentinos vamos viendo qué es lo que sucede con el Zoo, y en la mañana de hoy, en Tapa de la Nación, tenemos esta noticia respecto de el uso de presunto de las jaulas para poner negocios o algún tipo de desarrollo comercial. ¿Has leído la noticia? ¿Venís al tanto de esta nueva comunicación del gobierno de la ciudad? Sí, desde luego. Es un tema que no solamente me preocupa a mí, sino que la mayor parte de las ONGs de la Argentina comparten esta preocupación, porque seguimos sin conocer un plan sobre que determine las nuevas funciones de esta institución. Eso es lo más grave de todo, digamos, ¿no? Porque cualquier decisión que se tome sin tener en mano un plan de acción es una demostración de improvisación y de irresponsabilidad. No nos sorprende en algún punto, porque desde que se anunció la interrupción de la concesión del exológico para transformar en un ecoparque, desde ahí para acá no ha habido más que desatinos, diría yo, ¿no? Porque después de más de un año y medio de ese hecho, todavía no conocemos con exactitud qué es lo que se pretende hacer, cuál va a ser el plan en materia de programas de conservación, de educación, de investigación. Y ahora, hablar de concesionar edificios históricos para destinarlos a la educación, diría yo que es algo no menos que extraño. Y más extraño en la Argentina, donde no tenemos buenos ejemplos precisamente de instituciones zoológicas concesionadas con éxito. Es más, este zoológico está en la crisis más profunda de su historia después de 25 años de concesión, ¿no? Y otra cosa que nos preocupa es, no se va a concesionar, no va a haber una concesión, sino cerca, más de 20. Entonces yo digo, ¿hay capacidad para controlar más de 20 concesiones dentro de un predio? Y yo digo, ¿no hubiera sido más inteligente contar primero con un plan y determinar después cuál es la función de cada uno de esos edificios? Y si esa función es educativa, lo razonable hubiera sido determinar los contenidos educativos de cada edificio para luego concesionarlos, en todo caso. Hacer un desarrollo museológico, si me permite el término, de qué es lo que estamos buscando con la utilización de este espacio, que es de todos los porteños. Claro, yo lo que pienso es que, si bien el zoológico cuenta con profesionales capacitados, a nivel político sigue el barco sigue sin brújula, y el capitán en realidad no es ningún almirante ni ningún capitán, sino que parece un grumete del buque del capitán Piluso, porque la Argentina no escapa a la crisis ambiental mundial. Claro. En esa crisis ambiental la Argentina está avanzando día a día con la expansión de la soja, con la megaminería, con las explotaciones de petróleo, hace un rato hablaban ustedes sobre el fracking, por ejemplo. Claro. Todo esto que tiene que ver con los extractivismos, que ponen en jaque la ley de bosques, ponen la ley de glaciares, que está ahora presuntamente en discusión. La ley de glaciares, la ley que todavía no termina de sancionarse, de protección de los humedales, donde se erradicaron los salares, porque en esos salares, que si bien son humedales también, existe el litio. Entonces, ¿cómo van a proteger los salares si después van a tener que desmantelarlos para hacer extracciones de litio al mejor postor? Entonces, todo esto, en este contexto, la Argentina cuenta con instituciones de, de conservación que cumplen un rol clave y estratégico para salvaguardar el patrimonio natural del país. Esto es la administración de parques nacionales, el equivalente en las provincias, las direcciones de parques o reservas provinciales, los jardines botánicos, los jardines zoológicos, los centros de rescate de fauna, los museos de ciencias naturales, el INTA, que protege ni más ni menos que los suelos en el país, entonces digo, y los bancos de germoplasma. Entonces digo, el país cuenta con un conjunto de instituciones para paliar esta crisis. El zoológico, no cabe duda alguna, que venía experimentando una decadencia progresiva con un final anunciado de alguna manera. Entonces, frente a ese final anunciado, en su momento, nosotros desde la Fundación Azara, por ejemplo, nos entrevistamos con el ministro Andy Freire, apenas asumió el ministro de Modernización, el ex ministro ahora, ¿no?, de quien dependía el zoológico, para advertirle que en cuestión de tiempo, en cuestión de más menos meses, él iba a tener que tomar las riendas en el asunto, y que para eso nosotros le aconsejábamos un plan, y para eso nosotros le arrimamos algunos criterios para que pudiera partir de ese documento a hacer un bosquejo de plan antes de interrumpir la concesión, cosa de que el gobierno pudiera desembarcar en el ecoparque con un plan en la mano. Claro. Y no desembarcar y al día uno tener que ir improvisando sobre la marcha como lo sigue haciendo hasta ahora. Sí, y hacer anuncios realmente insostenibles. Es que yo, digamos, ya a esta altura del partido lo que siento es perplejidad, porque un país como el nuestro tiene recursos humanos muy valiosos en el CONICET, o sea, no estoy hablando ya de las ONGs, claro, dentro del mismo Estado. Sí. El Museo Argentino de Ciencias Naturales tiene más de 200 años, con referentes a nivel internacional en materia de zoología. Entonces, digo, es no menos que curioso o llamativo que el Estado no sepa aprovechar sus propios recursos humanos, ¿no?, para desarrollar instituciones como las están haciendo otros países. Acá, bajo una suerte de estupidez ideológica, de mostrarse innovadores y creativos, han hecho el ridículo a nivel mundial, porque la crisis de los zoológicos no es endémica o exclusiva de la Argentina. Este es un problema que se ha instalado hace 50 años en otros países. Entonces lo aconsejable hubiera sido, che, ¿cómo salieron de la crisis las instituciones que trabajan en serio en esta materia? ¿Cómo hizo el zoológico de Los Bronx, por ejemplo? ¿Cómo hizo el zoológico de Jersey? ¿Qué es lo que está haciendo el zoológico de París? ¿Cómo hizo el zoológico de Leipzig para tener el domo ese gigantesco en medio de Alemania, recreando una selva subtropical? Bueno, esas son las preguntas que nosotros le dijimos al ex ministro Freire, habría que hacerse, habría que revisar, y convocando a las instituciones que están en la misma ciudad, entre ellas la Universidad de Buenos Aires o cualquier otra universidad, que casi todas tienen sede en la capital argentina. Entonces digo, es un poco insensato haber llamado un concurso internacional de ideas, por ejemplo, pagándolo sin tener idea de lo que se quería hacer, o preguntarle a los vecinos en un acto de una demagogia berreta qué era lo que ellos proponían hacer con el ecoparque. Es como, la verdad es que es desconcertante, porque es como decir, hagamos una encuesta entre los vecinos a ver qué deberíamos hacer en materia de salud pública, de educación. No, para eso tiene el Estado instituciones con especialistas que dedican su vida a estos temas, ¿no? Que se ponen a opinar como si fuera un partido de fútbol, a ver quién tiene que patear al arco. Claro. Claudio, lamento tener tan poco tiempo para poder desarrollar tantos temas. Lo cierto es que finalmente el programa se extendió demasiado y por eso tuve que llamarte ya sobre el cierre, pero siempre nos interesa en tercer tiempo poder contar con tu opinión y con tu visión respecto de estos temas que son específicamente tu especialidad. Te agradezco por haber estado en tercer tiempo. Al contrario, muchas gracias a ustedes por abordar este tema. Gracias. Es Claudio Bertonati, museólogo y conservacionista, integrante de la Fundación Azara. Hablábamos respecto de el comillas ecoparque que se va a realizar donde estaba el zoo porteño. Son las 11:03, yo ya tendría que haberme ido y sin embargo sigo aquí. Los dejo en el aire de Radio LED con Laura Luz Ojeda y el programa ¿Quién te dice? Nosotros, si todo marcha bien, nos reencontraremos el miércoles que viene con el señor Pablo Gago en el aire de Radio LED para hacer, como siempre, tercer tiempo. Gracias, hasta el miércoles que viene.